Es otra noche más de caminar. Es otro fin de mes sin novedad. Tus amigos se quedaron igual que tú. Tus planes se les acabaron. Los juegos, los 12 juegos. Hey. Únete al baile de los que cobran. Hey. Nadie nos va a echar de más. Nadie nos quiso ayudar de verdad. Te dijeron cuando chicos jueguen a estudiar. Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar. Oías los consejos, los ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque estos juegos al final terminaron para otros colores y futuros que dejaron a mis amigos pateando piedras. Y el futuro no es ninguno de los prometidos en los que se juega. A otros se enseñaron secretos que a ti no. A otros dieron de verdad y los han llamado educación. Ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación. ojos en el profesor. Había tanto sol sobre las cabezas y no fue tan verdad, porque al final terminaron con laureles y futuros batiendo piedras. Buenas noches.